Bueno, 21 minutos pasan de las 10 de la mañana y es que, como nos indica la sintonía, pues abrimos esa escotilla que, como cada martes, junto con los viernes, nos llega desde Vizcaya. Hoy se nos cuela por ella Juan Hernández, profesor de la UPV, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Juan. Hola, Egunon. Bueno, pues darte la bienvenida a los micrófonos de Suelta la Olla una vez más y decirte que son todo tuyos. Ayer se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos y se conmemoró el 70 aniversario de la aprobación de la Declaración Universal. Hubo mucho silencio y muchas palabras vacías desde las instituciones y muy poca reflexión de fondo. Por eso voy a aprovechar este momento para darle la vuelta a esta efemérides y para hablar de los derechos humanos desde abajo y del espacio en disputa que provoca esta interpretación. El telón de fondo, el contexto del debate actual sobre los derechos, es que vivimos una ofensiva mercantilizadora a escala global en la que las dinámicas capitalistas, patriarcales, coloniales, autoritarias e insostenibles se exacerban. Se instala así un modelo donde las grandes empresas amplían exponencialmente su poder. Estas ponen en cuestión la propia democracia liberal representativa y aspiran a un gobierno corporativo de facto, vía privatización y o cooptación de las instituciones democráticas. El resultado es una progresiva destrucción de la soberanía popular y la captura de países y territorios como si formasen parte de la organización interna de las grandes corporaciones. En este marco, las personas se están convirtiendo en una mercancía más y, por tanto, susceptibles de ser desechadas, lo que implica situar a la mercantilización de la vida en el vértice de la jerarquía de las normas jurídicas. Por otra parte, la mercantilización viene acompañada de una gran acumulación de riqueza en muy pocas manos, frente a un gran acopio de pobreza en muchas otras. La desigualdad que el modelo genera se maquilla con ideas de estabilidad que aparece vinculada a la seguridad que necesitan los recursos mundiales para llegar a los países ricos y con garantizar la movilidad de los flujos financieros, pero no con la protección y seguridad de los derechos humanos. Así, en la región fronteriza con México, los empresarios y propietarios estadounidenses exigen la libre circulación de mercancías para evitar supuestas pérdidas millonarias, mientras que el presidente Trump autoriza a disparar contra los migrantes que crucen ilegalmente la frontera. Es decir, se garantiza la libre circulación de personas consumidoras y se criminaliza el desplazamiento de personas que huyen de la miseria y la violencia. El patriarcado también marca su propia impronta sobre los derechos humanos y, como apunta Amaia Pérez Orozco, la vida se resuelve mediante los trabajos que no existen, realizados en los ámbitos que no son económicos y por los sujetos que no son sujetos políticos. Es decir, el trabajo comunitario no valorado, el implementado en el interior de los hogares o los cuidados de las personas que los estados no atienden, son algunos ejemplos de cómo se ignoran los elementos imprescindibles para el mantenimiento de la vida cotidiana. Por eso, los derechos humanos no pueden quedar hipotecados por una permanente invisibilidad de los procesos que sostienen la vida. La relación entre los derechos y el colonialismo ha sido siempre una relación muy conflictiva. Por un lado, el discurso oficial sobre los derechos humanos ha venido acompañado de un supuesto universalismo y, por otro, se ha vinculado a la acción estatal, al mercado y al modelo de desarrollo capitalista. Todo ello, además, impuesto en muchas ocasiones desde relaciones de poder sustancialmente violentas, racistas y jerárquicas. Este contexto genera modificaciones sustanciales en la propia categoría jurídica de los derechos humanos, que sufren una triple reconfiguración. En primer lugar, se desregulan en función de la explotación generalizada de las personas y de los procesos de privatización. Segundo, vemos cómo comunidades y personas son expulsadas de sus casas y de sus tierras para generar beneficios en la agroindustria, en la minería, en las petroleras, en las eléctricas, en el turismo, en las finanzas, en las constructoras, en la industria de la seguridad y la guerra, etc. Por último, se destruyen en función de un colonialismo y racismo extremo vinculado a la necropolítica de los seres humanos. Además, el cambio climático y la destrucción de los ecosistemas empujan a miles de comunidades a abandonar sus tierras y a embarcarse en travesías del horror, lo que va consolidando una gradual destrucción en masa de los derechos humanos de efectos imprevisibles en el marco de una crisis sistémica global. Resulta muy evidente, por tanto, que las instituciones globales y la mayoría de los gobiernos no solo están eliminando y suspendiendo derechos, también están reconfigurando quiénes son sujetos de estos, quiénes quedan fuera de la categoría de seres humanos, lo que provoca una sensación de descomposición generalizada del sistema internacional de los derechos humanos y la formalización de facto de sistemas racistas que establecen un orden jerárquico entre grupos étnicos o raciales. Afrontar los desafíos descritos en las líneas anteriores requiere construir espacios globales donde disputar la hegemonía a las clases dominantes y donde rediseñar el sistema internacional de tutela de los derechos humanos. Los derechos contrahegemónicos requieren, por tanto, de una nueva reinterpretación que responda a la propuesta de los movimientos sociales y comunidades en resistencia. Así, la dignidad de los seres humanos debe quedar fuera de visiones coloniales, patriarcales y capitalistas, asumiendo la agenda propuesta por las organizaciones populares. Los pueblos, las comunidades y los movimientos sociales buscan ser sujetos, no mero objetos de derecho. La categoría de los estados no puede ser, por tanto, el principio y el fin del derecho internacional, por lo que el protagonismo y el reconocimiento de los movimientos sociales y pueblos sin resistencia deben ocupar el lugar que le corresponde, reconstruyendo formas de acción colectiva al margen de la visión tradicional del Estado y en pos de nuevas relaciones basadas en soberanías entendidas como nuevos vínculos entre personas, pueblos y comunidades. Hablar en serio de los derechos humanos implica radicalizar la democracia, defender la soberanía de los pueblos, construir proyectos colectivos y reconfigurar nuevos espacios de contrapoder en el ámbito local, nacional y global. Bueno, pues Juan Hernández, gracias por habernos traído esta escotilla y hasta la siguiente. Bueno, agur, agur.